pinceladas delicadas, fuerte y apasionada visión contemplativa. Presentará al público el artista Fabricio Valverde en la clase magistral con modelo en vivo. En esta demostración ofrecerá técnica de dibujo, método comparativo transportado al papel, realización de un boceto con un estudio de luz y sombra, finalizando con una pintura con base de acrílico y óleo. Dele el aliento vital a la obra preparada por su imaginación. El miércoles 31 de julio a las 6 de la tarde en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. No se pierda la clase magistral con modelo en vivo, vino y pintura. La entrada es libre. ...39 años de danzar sin parar. 39 años de llevar el arte y la danza a todos los rincones del Ecuador con obras históricas, clásicas, urbanas y de mucho contenido social. Venga a celebrar con nosotros la gala de aniversario del Ballet Nacional del Ecuador. Del 23 al 26 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estarán en escena las obras Suite de Carmen junto al Ballet Ecuatoriano de Cámara. Tatuaje con el Ballet Contemporáneo. Chacana, obra del Ballet Metropolitano. Latino, junto al Ballet Urbano. Y el reestreno de Los Tres Mosqueteros. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuel Abascal, N40-63 y Gaspar de Villarruel, de 8 y media de la mañana a 7 de la noche, en Metrodanza, de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos radioescuchas de la Casa de la Cultura, sean bienvenidos a este su programa Aquí y Ahora con Eloisa Carbonell. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la seguridad social, un tema súper importante para todas y todos los ciudadanos que conformamos el Ecuador. En esta ocasión, pues tenemos el agrado inmenso de tener acá en nuestra mesa a dos grandes invitados, Edison Aguilar, que es médico de profesión y ex trabajador del IES, y a Mario Morales, a mi izquierda, asesor jurídico de la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha. Sean ustedes bienvenidos a este programa y queremos un poquito recapitular, ¿no?, lo que avanzamos en el programa anterior con Angélica Porras y Richard González. Yo quisiera destacar tres aspectos importantes que ellos colocaron acá sobre el tapete. En primer lugar, una preocupación total por la ausencia de información que existe sobre el tema actuarial y todo el tema de las inversiones en cuanto a seguridad social. De hecho, creo que el último informe disponible es el 2014, ¿no? De lo que al menos he podido yo mirar. Y sí, ya tenemos un lustro sin dar ningún rastro más de esto. En esto entiendo que hay se ponderaba, ¿no es cierto? Hay un déficit que hace un cálculo de 40 años de 3,000 millones de dólares, ¿no? Y eso aún sin contar el 40% que el Estado le pone de contraparte, ¿no? Como garantista del derecho. Y luego, pues también se destacó una cefalía en la representación del Consejo. Hasta actualmente de año y medio, nos decía Angélica. Y es una otra situación re preocupante, que al menos un tercio de esta representación que tiene que estar sostenida, porque es quienes sostenemos la seguridad social somos los ciudadanos y las ciudadanas, esto, digamos, ¿no? Y como tercera situación que también salió importante, es un cuestionamiento. ¿Cómo puede una seguridad social, un fondo, ¿no?, de pensiones, estar en un desbalance negativo cuando es un fluido de ingresos permanente? No es algo que realmente, como el relojito suizo, siempre está fluyendo y debería estar, además, con toda una potencialidad, ¿no?, que se tiene para el tema de una inversión. En ese sentido, decían, ¿por qué razón es que el Seguro Social no puede ser una banca de primer piso? O sea, ¿qué es lo que detiene, ¿no?, para que esto así sea? Entonces, en función de justamente de esta... De esta antesala, digamos, yo quisiera preguntar un poquito si la quiebra, la supuesta quiebra o este tema que se habla de la seguridad social, es realmente una cuestión, una realidad estructural, ¿sí? O se realmente raya en un discurso cíclico que se va manejando, digamos, en función del gobierno de turno, ¿no? Por ahí me gustaría arrancar. Bienvenidos, quien guste. Adelante. Bien, buenos días. Muchas gracias la invitación y la oportunidad de conversar y dialogar sobre lo que está sucediendo con el Seguro Social. A mí me parece que lo que habría que distinguir es justamente ese discurso. Hace 20 años, ¿qué era lo que se decía? Que el seguro tenía una cobertura muy baja, menos del 20%, y que era una tortura para los pobres trabajadores que estaban obligados a aportar, y que debíamos seguir el modelo chileno y que debíamos libremente elegir en dónde depositar la plata para el seguro de pensiones, el seguro de salud. Ese discurso ha cambiado. Ahora se dice, está a punto de quebrar. Y como está a punto de quebrar, nosotros les ofrecemos soluciones salvadoras frente a esa crisis. ¿Qué es lo que se dice sobre la supuesta quiebra del seguro? ¿Y por qué digo supuesta? Porque regularmente se refiere, justo, no hay cálculos actuariales, hay un déficit, esto es inviable, está aumentando la población de jubilados, está reduciéndose la población que ingresa a trabajar y por tanto a aportar. Esto ya no tiene solución. Si a eso le sumamos toda la corrupción, la ineficiencia en la gestión, el hecho de que hayan insumos y medicinas caducadas y que sean una pérdida para la institución, además con todos los escándalos que se arman cada vez que hay ineficiencia en la atención, entonces tenemos prácticamente elaborado, según dicen ellos, todo el justificativo para intervenir, para salvarle a la institución. Y justamente con todos esos problemas, que si los analizamos de a poco, ¿qué quiere decir? Que son problemas de intervención externa. Uh-huh. El gobierno anterior, las autoridades que ese gobierno puso, ellos son los que han llevado a esta situación. Y sin embargo, en la solución que nos plantean, ¿qué es lo que está planteando? Que sean los afiliados, los jubilados, la gente que va a ingresar a trabajar, los que paguen toda esta situación a la que han llevado a la institución. Por tanto, no se puede decir que sea un problema estructural, sino un problema eminentemente político. Así es. Bueno, un agradecimiento por permitirnos al pueblo expresar nuestras ideas y lo que pensamos sobre el seguro social. Primero yo quiero aclarar que la seguridad social es problema del gobierno, no es un problema del seguro social. Entonces, el seguro social como ente de seguro, yo digo, está en las mejores condiciones, porque han hecho inversiones, han creado más hospitales, deberíamos tener una buena atención, han creado varias situaciones. Lo último que nos aumentaron a nosotros para las enfermedades catastróficas, el 0,10%, y a los empleadores absolutamente nada. Les perdonan las deudas, eso significa que estamos bien, pues. Yo recuerdo el señor Moreno, presidente de la República, dijo que el señor Richard Espinosa goza de la confianza porque él es el que está llevando muy bien el seguro social. Y vemos que hay, que la Contraloría ha sacado glosas, pero nadie está en la cárcel. A nadie le reclaman absolutamente nada. Entonces yo digo, el seguro social está muy bien. ¿Por qué no hay una auditoría, digo yo, general del seguro social, para ver cómo está verdaderamente el seguro social? El señor Paul Granda, que es ahora el representante del gobierno, no quiere dar la cara. O sea, cuando le entrevistan a él, va por el asunto político. Este no es un problema político, este es un problema técnico. La seguridad social es técnica. Para poder dirigir el seguro social deberían haber cogido un especialista en la seguridad social, el seguro social. Entonces, tenemos varios problemas. Ya no hay medicamentos, no hay la atención adecuada, contratan personal que no es necesario. Y despiden. No, bueno, fuera que despidieran. Claro, le despiden y paga la plata el seguro social. Entonces, no entendemos. Lo que decía el compañero que está acá, dice, ha menorado el número de afiliados. Y nosotros incrementamos el número de empleados. O sea, ¿cómo se entiende? Si hay menos compañeros para que sean atendidos, deberían menorar también los trabajadores del Seguro Social. Hay una organización sindical ahí que lamentablemente no hace absolutamente nada tampoco, que debería exigir que se cumplan todos los parámetros que dice la ley. Lo otro es el asunto, yo creo que las inversiones que ha hecho el Seguro Social lo han hecho muy mal, en pésimas condiciones, y deberían ser revisadas. Recuerdo que hablaba una de la empresa eléctrica Toachi Pilatón, ni sé cuántos millones, ¿y cuál es el resultado? No recuperamos ni el dinero, peor intereses, absolutamente nada. ¿Por qué no se hace banca de primera? Porque los banqueros y el gobierno de turno no quiere que se perjudique a los señores banqueros que ganan unas millonadas. La plata del Seguro Social va al Banco Pichincha, a cualquier otro banco, pero menos al Banco de la Seguridad Social. Entonces, necesitamos que en verdad, esa es una de las propuestas que ha hecho el Frente de Lucha en Defensa del Seguro Social, por cuanto necesitamos. Henry Yanes, que también es parte de este Frente de Lucha, está señalando que debe entregarse el Banco del Pacífico al Seguro Social para que sea administrado por el Seguro Social como ya banca de primera. Entonces tenemos algunas cosas que nosotros estamos planteando, pero la primera cuestión es que el Seguro Social tiene que tener una auditoría para poder saber verdaderamente cómo estamos económicamente en el Seguro Social. Desde luego, esto es una situación que me parece interesante que haya salido, pues más allá también de que no exista una decisión política de entregar el Banco del Pacífico, lo que acabas de decir, pues simplemente se estructura un nuevo banco, o sea, se debe haber todas las posibilidades para ello. Y ahora que tú decías justamente, me gustaría que comenzaste diciendo algo interesante también. Hay que aclarar lo que es el seguro social de la seguridad social, ¿no es cierto? Y entonces, esa parte también, pues me gustaría que lo podamos hablar, no sé, Edison. Sí, a mí me parece que habría que ir un poco a la historia del asunto. El seguro social nace de tres fuentes y nace en Europa. Nace de los ahorros que hacían los trabajadores para enfrentar la invalidez, la vejez, la muerte, el desempleo, la enfermedad, la maternidad, porque no había ningún sistema de protección. Nace también del hecho de que los propietarios de las fábricas tuvieron que asumir como su responsabilidad, por la demanda de los trabajadores, que los accidentes, las explosiones, los incendios, eran su responsabilidad. Pero como ellos tenían una larga experiencia en asegurar cosas, contrataron un seguro de las instalaciones, de las máquinas. Y por último, tendríamos como otra fuente del nacimiento del seguro social lo que el gobierno estaba obligado a destinar de recursos para atender a los pobres y a los indigentes que antes atendían las órdenes religiosas. Esas tres fuentes fueron vistas, visualizadas por el canciller alemán Bismarck, finales, estamos hablando de 1890, por ahí. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hace él? Toma las tres fuentes y las reúne en una sola. Entonces tenemos como fuente de financiamiento de esta nueva institución que va a proteger frente a las contingencias o riesgos del trabajo, invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad, a reunir estas tres fuentes de financiamiento. Es decir, se coloca el dinero del salario de los trabajadores, de lo que los seguros que pagaban los empresarios y el aporte del gobierno. Ese modelo logra establecerse para una protección individual. Luego, eso avanza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a protegerse a la familia. Ya no es solo el trabajador. Y finalmente, eso avanza a la protección de todos los habitantes. A eso se llama seguridad social. Y entonces hay esta mezcla de tres fuentes ahí. Nosotros, en el Ecuador, tenemos una historia que tiene algunas características peculiares, particulares. Aquí el seguro social empieza no con obreros, como en Europa, empieza con empleados públicos y militares. 1928, la caja de pensiones. Pasa tiempo y es en el 37 cuando recién empieza la caja del seguro para trabajadores manuales. Y es en el 70 cuando se unifica con Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, hay que tomar en cuenta esa historia y hay que ver que además tenemos una peculiaridad. En el 68 se genera el Seguro Social Campesino, que no afilia a individuos, afilia a organizaciones, comunas, cooperativas, okay, y protege a la familia. Y es una especie de contrasentido, ¿no es cierto? La afiliación del Seguro Social Ecuatoriano para los trabajadores urbanos es fundamentalmente individual. Luego, desde el 98 se va ampliando, o desde antes mismo, que eran a los hijos menores de un año, luego se amplía a los de 5, a los de 6, y últimamente se amplió a los 18. Esa, por ejemplo, es una decisión política, no es técnica. Lo que nos quieren hacer es que nos arrinconemos con los supuestamente problemas técnicos, cuando las decisiones son políticas, son las que están llevando, las que le tienen al seguro en esta situación. Entonces, evidentemente son situaciones políticas. Cuando se dice que se amplía la protección y no se amplía la capacidad instalada para atender esa ampliación. Claro, una contradicción. O sea, por decir algo, si yo amplío hasta menores de 18 años, debo tener especialistas en salud, por ejemplo, que atiendan a niños, a adolescentes, a jóvenes, y eso no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se justifica ahí todos los procesos de privatización. Uh-huh. Claro. Cuando se dice la mesa está servida, uh-huh, lo que hizo el gobierno anterior es dejar la mesa servida para privatizar el seguro social, uh-huh, y olvidarnos, uh-huh, de la seguridad social. Uh-huh. Porque la Constitución lo dice desde el 98, que se tiene que universalizar la protección hacia la seguridad social. Y eso por una razón muy simple. El seguro social y la seguridad social dependen de una variable que es muy importante y de la cual no se discute, que también es una decisión política, que se llama empleo. Todo seguro, cualquier seguro de cosas, de protección, de personas, depende del número de aportantes, de afiliados. Claro. En el caso ecuatoriano, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está despidiendo, uh-huh, en el sector público y en el sector privado a más trabajadores. Uh-huh. De hecho, es para profundizar la crisis del seguro social y hacer inviable la seguridad social. Uh-huh. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, la solución real, estructural, como dicen, es el empleo. Si nosotros no defendemos, no peleamos por ampliar el empleo, uh-huh, hay posibilidades incluso para proteger a la población urbano marginal con base al empleo. Pero, ¿cómo hacer eso? Hicimos un estudio en el Seguro Social, 1994-97, sobre qué se podría hacer para afiliar a la población urbano marginal. Y ahí tomamos como modelo el seguro campesino. Entonces, se puede afiliar toda la población informal. Está organizada, tiene asociaciones, tiene cooperativas. Ellos, como organización, uh-huh, deberían aportar, y con eso estamos ampliando la base de aportación para el seguro social y no estaríamos teniendo que aumentar la edad de jubilación, aumentar los aportes, congelar las pensiones, nada de eso, porque eso significa privatizar. ¿Y esas propuestas que tú acabas de mencionar, qué destino tuvieron? Esas propuestas no han caminado, nunca han caminado, porque hay una confusión en los dirigentes sindicales. ¿Qué es lo que dice? El seguro social es nuestro y el resto es obligación del Estado. Con que no me toquen mi propiedad, yo no me quiero entender de eso. Cuando lo que debería trabajarse es por ampliar el empleo, uh-huh, ampliar incluso las alianzas con ese tipo de trabajadores. Uh-huh. ¿Qué es? Yo he escuchado directamente a representantes de los trabajadores, de los asegurados, al Consejo Directivo, decir, tenemos que deshacernos del seguro campesino porque nos representa un gasto. Uh-huh. Eso significa una poca comprensión de cómo funciona, cuál es la base de un seguro social sobre todo. Y lo que hay que hacer es ampliar eso. O sea, los dirigentes sindicales, uh-huh, deberían apropiarse de este tipo de propuestas y decir, bien, uh-huh, vamos a pelear por ampliar, uh-huh, esa base de empleo para fortalecer el seguro social. Bien, Mario, frente, digamos, a esta situación, se ha mencionado aquí el término de mesa servida, ¿no es cierto? Toda una estructura que viene con cara, digamos, de garantía de derechos, de ampliar, obviamente, el tema de la seguridad social a la población, a la familia ya. ¿Cuál es los mecanismos, digamos, que desde sociedad civil han venido estructurándose, repensándose, para poder hacer frente a este tipo de situación? Bueno, yo diría que primero la mesa servida estuvo en contra de los trabajadores, en contra de, hasta yo digo, de los propios empleadores, uh-huh, la mesa servida. Porque verdaderamente, para mí, la crisis no es que viene con este gobierno, viene desde el gobierno anterior, uno o dos años anteriores, que ya venía la crisis. Uh-huh. Pero no quisieron abrir los ojos, no quisieron ver la realidad que tenía, uh-huh, el país y la seguridad social, el seguro social principalmente. Entonces, en ese sentido, se crearon, acuérdense que se crearon varias leyes con teletrabajo. Exacto. ¿Qué es el teletrabajo? Entonces, ¿cómo un señor trabaja en una, la empresa más bien grande, hablemos de los perfumes de esta que es Yambal, tiene la empresa grande y yo trabajo para esa empresa, entonces no estoy afiliado? Puedo ganar bien o mal, pero no estoy afiliado. Entonces el teletrabajo en el escritorio sin afiliarme, todo el trabajo, o sea, yo digo, el gobierno anterior y este gobierno están creando la posibilidad para privatizar, porque no quieren que haya más trabajadores afiliados. Por eso es que quieren estas también estas nuevas reformas laborales que quieren hacer, para que el Seguro Social vaya disminuyendo su número de afiliados que tiene actualmente. Entonces, si hay posibilidades, el problema, yo digo, tal vez de algunos dirigentes sindicales antiguos que pasaron por el Seguro Social todavía tengan eso de que, yo digo, vean, nosotros presentamos como trabajadores una ley para que la Asamblea Nacional a todos los comerciantes informales un poco el se les dé también la cobertura del Seguro Social, pero en base a lo que decía el compañero, en base a lo que está funcionando el seguro campesino, mejorando, porque no es lo mismo el campesino que el compañero que está en el sector informal de la economía. Podría mejorarse en algún valor, pero ya tendríamos mucho más ingresos para la seguridad social. Y tenemos que buscar también mecanismos que de no solo favorecer a los grandes empresarios de la construcción. Antes del Seguro Social construía vivienda, daba empleo y teníamos mejores condiciones y había una buena inversión, porque el Seguro Social tiene su propia coactiva en caso de que no le paguen. Entonces tenemos un montón de cosas bellas que tiene el Seguro Social, pero no aprovechamos. Lamentablemente, digo yo, las personas que han pasado, no puedo decir nombres, pero ninguna de ellas ha rendido las cuentas, digo yo, a los trabajadores ni a los empleadores, y por eso es el problema, que se pelean para estar allá, porque nadie les pide cuentas. Pero creo, y nosotros estamos conscientes de que en la, cuando se nombre el nuevo representante de los trabajadores, o los representantes, porque estamos también pidiendo que sean tomados en cuenta los compañeros jubilados y los compañeros campesinos, ahí también les pondremos en ese reglamento, en la ley, que tienen que rendir cuentas cada 6 meses, porque no puede ser, o sea, que 3 resuelvan y nadie les diga absolutamente nada. Entonces sí necesitamos que nuestro representante de los trabajadores tiene que rendirnos cuenta, porque no lo ha hecho durante muchos años los dirigentes que han pasado ahí, los representantes de los trabajadores. Entonces esa es otra de las cosas que nosotros queremos implementar. Y pedirle a este gobierno que deje de precarizar el trabajo, que eso no ayuda al Seguro Social. Mientras más precario sea el trabajo, no habrá afiliados a la Seguridad Social ni al Seguro Social. ¿Y quién o quiénes están interesados, digamos, en evitar que, en primer lugar, estas inversiones que un fondo de pensiones podría tener a una escala grande, digamos, ¿no? Y poder generar todos estos réditos de un capital grandísimo, que imagínense todo lo que representa este flujo de capitales permanente, ¿no? ¿Por qué hay un discurso de que aquí en el país no hay en qué invertir? O sea, no, los empresarios medianos no están interesados en activar ningún tipo de inversión por los riesgos que existe en poder recuperar esas inversiones, ¿no? Al no ser un país que pues se enfoque en el tema de la industria, ¿no es cierto?, esté más solventado en la cuestión del comercio. ¿Qué es lo que por dónde está esta situación oscura? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Por qué de dónde viene este interés? De hecho, lo que nosotros podemos visualizar muy fácilmente es que hay un interés del capital financiero. ¿Y eso en dónde se ubica? ¿Dónde se les puede encontrar? En las aseguradoras de salud, de pensiones, que son las directamente beneficiarias de la privatización del Seguro Social. En la empresa médica también, porque ¿qué es lo que nos decían de comienzo? El seguro ha tenido solamente contratos con las clínicas privadas como 32, me acuerdo, al comienzo de la gestión de Ramiro González. Y después que, como él estaba muy orgulloso de que ya eran 169 las empresas contratadas. Sí. Es decir, se ahogó la capacidad del seguro para atender, porque no se permitió ampliar la existencia de especialistas. Lo que sí se contrató fue gente para el control de los trabajadores, incluyendo los médicos, los llamados chalecos azules, los chalecos rojos, y no se contrató, no se amplió ni unidades, ni especialistas. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Esa demanda incrementada tenía que ir a lo privado. Claro. Y había que pagar lo que el privado pedía. Uh-huh. Entonces, esa es uno de los mecanismos más perversos de privatización. Uh-huh. Por el otro lado, si nosotros nos están planteando elevar la edad de jubilación, elevar el aporte de los trabajadores, congelar las pensiones, ¿qué es lo que le están diciendo al joven que va a empezar su vida laboral? Van a decir, es un mal seguro. Además, todos los escándalos, toda la corrupción y todo lo demás, ¿qué es lo que va a pedir esa gente? Va a pedir que no sea obligatoria la afiliación al seguro, porque prefieren seguros privados. Claro. Ellos son los directamente interesados, los que están detrás de esto. Y además, se maneja una cosa que es muy importante. Se dice, el seguro está quebrado porque hay una baja tasa de sostenibilidad. Esos son términos técnicos, teóricamente, pero lo que esconden es una cuestión política. Uh-huh. Porque, ¿qué es lo que nos dicen? Se está disminuyendo los ingresos y se está aumentando los egresos. ¿Por qué? Cada vez ingresan menos trabajadores al mercado laboral y hay más jubilados, obligados por edad, por lo que sea, pero están ahí los jubilados incrementándose. Se está incrementando el gasto en salud. Y eso les lleva a la quiebra. Y si a eso le sumamos el seguro campesino, la corrupción, ya estamos la mesa servida. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que se está ocultando también ahí? Que hay los dos seguros no son iguales. El seguro de pensiones es un seguro que debe invertir, ¿sí? Debe capitalizar, debe formar reservas para poder después de 30 años, de 40 años, entregar pensiones. En cambio, el seguro de salud sí es un seguro de reparto. Claro. Porque la enfermedad no puede esperar, hay que gastar inmediatamente conforme se va dando. Claro. Entonces, no se puede manejar las dos sin hacer esa diferencia. ¿Y qué es lo que pasa con el seguro de pensiones? Que no puede invertir. Porque este es un país que no se ha industrializado. Así es. Nosotros tenemos, pueden revisar la revista Vistazo de hace dos o tres quincenas, ¿qué es lo que nos dicen? Que más del 90% de las empresas ecuatorianas son familiares. Más del 60% de las grandes empresas son familiares. ¿Qué significa eso? Que se maneja con un criterio muy atrasado la empresa. No hay la posibilidad de hacer eso, acciones, estar en la bolsa de valores y que se pueda. Entonces, porque el seguro, con la plata que tiene, debería invertir, no como lo hizo con el gobierno anterior, que se le obligó a invertir en cosas que todavía no generan ningún rendimiento. Ajá, claro. Se le obligó incluso a hacer créditos, préstamos, y a contratar préstamos para construir hospitales. Es una locura así completa. Y las puertas centrales. De hecho, el seguro de pensiones debe invertir. ¿Qué se hizo? Se vendió el Hotel Quito. Entonces, Ese tipo de cosas son decisiones políticas, y eso es lo que debe estar claro para buscar soluciones también políticas para mantener, ampliar el seguro social, llegar a la seguridad social universal. Gracias, Edison. Bueno, y sobre estas situaciones que hay que implementar para ir justamente ganando terreno en el otro, en el aspecto de las soluciones, en el mundo de las soluciones, vamos a volver en el siguiente, vamos a hacer un pequeño pare, en el siguiente segmento quiero que nos enfoquemos en eso. Muchas gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Te apasiona la música y las expresiones artísticas? Presenta tu propuesta para nuestra temporada 2020 y sé parte de la producción de la Casa de la Música, la mejor sala de conciertos del país. Más información en www.casadelamusica.es. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. Le esperamos de la inauguración el jueves 1 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros. Los talleres y conversatorios se desarrollarán en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Visite la exposición hasta el 18 de agosto, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Chao, chao. Madre Cupinda. Bien, estamos de vuelta ya en este segundo segmento del programa Aquí y Ahora, y me gustaría un poco con Mario entrar a visibilizar lo que hemos estado también en este interview pues mirando, la problemática de la autonomía. Esta ausencia, ¿en qué momento se termina en la posibilidad autónoma de la seguridad social de parte del es autónomo, digamos, ¿no?, el sistema? Bueno, nosotros consideramos que esta es una propuesta que tiene que ser aceptada por todo el pueblo ecuatoriano sobre la autonomía que debe tener el Seguro Social. Porque caso contrario, seguirán haciendo caja chica este gobierno y los gobiernos que vengan. Porque no es un problema simplemente de las personas que están dirigiendo, sino que debe respetarse la ley, y por eso que necesitamos que en la ley, en la propia Constitución, se ponga la autonomía que debe mantener el Seguro Social, porque caso contrario seguirán en estas mismas condiciones, invirtiendo como ellos quieren y un montón de cosas. Entonces necesitamos este primer punto, que para nosotros es de vital importancia. Si no hay autonomía, se acaba el Seguro Social, en otras palabras. La otra es el asunto de que el Seguro Social tiene la posibilidad de crear el banco de primera o de tomar que el Estado le ceda el Banco del Pacífico. Con la plata que recupera mensualmente el Seguro Social, tranquilamente puede mantener e invertir de mejor manera para tener hasta pensiones mejores para los jubilados. En este momento los compañeros jubilados, que porque les despiden, porque les votan, porque ya han cumplido y por el temor de perder el bono del mandato 2 o del mandato 4, se están jubilando a la verdad posible. Entonces el Seguro Social está creciendo en jubilados, pero en apostantes absolutamente nada. Y la otra es eso, que también se acepte un seguro para los compañeros del sector informal, para que puedan. Y que en las leyes, que se den nuevamente para estos trabajos de telepeaje, para las oficinas, por catálogo, tiene que ser la obligación de que estén afiliados, por lo menos voluntariamente, para que les den empleo este. Si no, caso contrario, el Seguro Social irá cada día disminuyendo sus ingresos. Eso es verdad, porque en este momento, la semana anterior acaban de emitir un reglamento para despedir, yo creo que a más de 100.000 trabajadores, o sea, a pretexto de que tienen que evaluarles. Entonces, eso es un... O sea, no le entiendo ya al gobierno este cómo es que dice que también hay que aumentar la edad para apostar, cuando tenemos jóvenes de 20, 25 años que ya quieren trabajar. ¿Quién les va a dar el empleo si yo tengo que estar hasta los 65, 70 años? Imposible eso. Entonces tiene que seguirse manteniendo la edad para que los jóvenes puedan seguir trabajando. No hay necesidad de subir, porque si hay más empleo, va a crecer los ingresos del Seguro Social. Lo que necesitamos es que haya una política de empleo de parte del Estado. El Estado no está haciendo absolutamente nada, ni tampoco los empleadores, porque no han crecido. Lo que decía mi compañero aquí, no se ha modernizado ni las empresas, ni tampoco se está cambiando. La revolución que se hizo aquí en el 40, creo, que se transformó en el 70, de ahí no ha habido mejoras. Yo digo, recién en el gobierno anterior comenzaron a producir televisiones. No creo que duró ni 2 años y ya cerraron la empresa. los celulares también comenzaron a hacer. Cierran las empresas porque parece que no hay la tecnología suficiente en el país y por lo tanto no puede desarrollarse. Entonces necesitamos tener más tecnología dentro de las empresas. Sí, somos exportadores de banano, pero porque no se necesita mucha tecnología. El aguacate no necesita mucha tecnología, el camarón no necesita mucha tecnología. Pero las cosas que necesitan tecnología no las podemos producir en nuestro país. Así es. Y un poco desde la solución que decíamos, ¿cómo acrecentamos esta población económicamente activa, no es cierto?, que está, a la final es la base de sustento en el tema de la seguridad social. ¿Cómo ampliamos? Hay propuestas ya que vienen desarrollando países de Occidente de disminuir la jornada laboral, ¿no?, para poder dar mayor, generar mayores puestos de trabajo y de esta manera activar, claro, todos van a poder cotizar a la seguridad social y van a tener un flujo de incremento en este sentido. Y claro, cuando ha pasado esto de reducir jornadas laborales, de lo que yo tengo memoria, siempre se han activado otro tipo de discursos, ¿no?, que apelan al tema de que somos, los ecuatorianos somos vagos, ¿no? Una serie de contravalores, digamos, que se fundamentan para poder obstaculizar algún tema de esas propuestas que tienen otro sentido, ¿no?, de otra revitalización económica. Ahí, no sé, Edison, ¿qué te gustaría aportar? Insistiendo en esta ampliación del empleo, tenemos que considerar que la ampliación del empleo es prácticamente un disparador, un estimulador del consumo. Porque es cierto, nosotros como país, como sociedad, somos un mercado pequeño. Así es. Pero si es que ampliamos ese mercado, y una manera en el propio capitalismo para ampliar ese mercado tiene que ser reducir la jornada laboral, manteniendo el salario, como lo están haciendo ya Japón, países nórdicos, y están viendo cómo se incrementa la productividad. Y otro efecto que es muy importante a tomar en cuenta es la seguridad. Porque la gente no se vuelve violenta cuando está trabajando, cuando tiene empleo. Entonces, algo que decía Mario es el asunto de un discurso muy interesante que nos viene a obnubilar. Nos dice, vamos a promover los emprendimientos. De pronto nos declaran a todos emprendedores, supuestamente libres de conquistar el mundo, de vivir felices, cuando eso no es posible si no tenemos un desarrollo de un sistema de protección del trabajo frente a las contingencias del propio trabajo. ¿Qué pasa si ese individuo se reduce el mercado? La gente que está en estas redes de vendedores de perfumes y todas esas cosas, se queda en la total desprotección. Estamos volviendo a los comienzos del capitalismo, de la industrialización. Entonces, por lo tanto, si queremos actualizarnos, tenemos que mirar lo que están haciendo también en otros lados, en favor de proteger a las personas, a los trabajadores. Porque, ¿qué dicen los japoneses de esto? Queremos que haya mayor tiempo de compartir en familia. Queremos reducir los índices de suicidio. Entonces, se reduce la jornada laboral, se mantiene el salario y se amplía la productividad, se amplía también el consumo. Si logramos tener ciudades y servicios que funcionen, si se quiere, 24 horas, otro mundo vamos a tener. Así es. Esa es, en resumen, así, en el corazón de la propuesta, además de aquello del banco de primer piso con el financiamiento del Seguro Social. Desde las organizaciones empleados, justamente Mario, quería, entiendo que quieres aportar también este punto, y una vez, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está dialogando el esto? El asunto que el Seguro Social se ha olvidado de lo que es la prevención, claro, de enfermedad. Claro, todo no es post. O sea, no hay absolutamente nada en el Seguro Social. Uno llega y ya no van a las empresas a hacerles los exámenes. Yo recuerdo hace muchos años, iban, le hacían exámenes de pulmones y un montón de cosas, y sabían que el trabajador estaba bien. Entonces, no había mucha que acudir al Seguro Social. Había también el que en las empresas grandes tenían la posibilidad de tener su médico y daban las recetas para que pues, o sea, había otra prevención. Últimamente no hay absolutamente nada. Habían los vehículos que iban a hacer prevención, pero es lo que también necesitamos. Porque si no vamos a seguir gastando solo en enfermedades, en enfermedades, en enfermedades, y esa no es la solución para el Seguro Social. Lo otro es que nosotros, el Frente de Defensa del Seguro Social, nos hemos reunido la semana anterior y hemos programado varias actividades. Una de ellas es que a partir del 8 de agosto vamos a hacer plantones todos los días martes en el Seguro Social, en la Matriz y en el Zarzuela, para que podamos ser escuchados y que nuestras propuestas sean recogidas por parte de las autoridades del Seguro Social. Consideramos que debe dar la cara el señor Paul Granda y no decir al señor director. El señor director es el representante legal, pero quien está tomando las decisiones es Paul Granda, y él tiene que dar la cara. En ese sentido, queremos decirles que estaremos a partir del 8 de agosto todos los días martes ahí, con nuestras propuestas. No es un problema de aumentar ni las edades, ni aumentar el monto del pago de las aportaciones mensuales. Más bien, yo creo que si tomamos todas estas cosas que se ha dicho aquí, antes no sé si Edison me puede tal vez recordar, había inspectores en la Seguridad Social que iban a recorrer en las empresas, en los sitios. Vean, yo digo, los taxistas, ¿son asegurados o no son asegurados? Tenemos un montón de gente que no es asegurada. Ahora estas nuevas empresas, Uber, son estas empresas, ¿están afiliadas o no están afiliadas? O sea, ¿cómo les permiten trabajar aquí en nuestro país? Entonces necesitamos que haya inspectores que vayan a los lugares de trabajo. Esas propuestas nosotros, y vamos a seguir manteniendo, no es que seamos tercos, sino que verdaderamente, si no nos presentan una auditoría hecha por una firma respetable, nosotros no vamos a confiar de las firmas que ponen ellos, porque verdaderamente, en este país que la corrupción está cada día galopando más, no vamos a aceptar ese tipo de cosas. Necesitamos que haya una cuestión, y ahí pondremos y veremos cómo se puede mejorar la situación de la Casa del Seguro Social. Mario, este plantón de los días martes, ¿de qué hora a qué hora va a ser? Desde las 9 a 10 de la mañana. Muy bien, todos los martes. Imagino que hay un pliego de peticiones que se está en marcha. Sí, es el pliego, un poco las propuestas que estamos haciendo nosotros, en el sentido de que, y queremos también la unidad, porque verdaderamente hay muchos gremios de jubilados, de compañeros todavía activos, y necesitamos aglutinar, porque este es un problema de todos los ecuatorianos, digo yo, de todos los ecuatorianos. Entonces necesitamos aglutinar, unirnos para luchar por este objetivo. Es verdad que los trabajadores decimos es nuestro porque nosotros apostamos, pero los compañeros jubilados también apostaron muchos años para poder tener este beneficio de la jubilación, y también son parte y son los que más necesitan para poder hacerse atender de la salud, pues. Porque ya la salud de uno va terminando, o sea, va acabándose. Y cuando es viejito, si no se ha cuidado, tiene que gastar mucho más. Entonces, el sueldo que recibe el señor, el compañero jubilado, a veces no le alcanza. Y tiene que acudir más constantemente al Seguro Social. Bueno, este frente, a la final, se visibiliza, ¿no? Lo que tú dices, como esta posibilidad de poner en marcha estas algunas de los aspectos que han salido en la jornada de hoy, en la anterior jornada también. creo que es importante que tengamos esas claridades de que no tiene que salir, digamos, desde ninguna cuestión partidista, ¿no? Creo que eso debe ser una de las condiciones, imagino, sine qua non, ¿no? Para que este frente pueda marchar con mucha frescura, ¿no? Con mucha capacidad primero comunicaciones internas, de fluir, ¿no? Porque hay un solo objetivo en común. No, hay un gran derecho que defender en el momento presente y en el momento para el devenir, ¿no, Mario? Sí, y yo digo, y lo que tú has señalado con mucha claridad, este no es un problema de banderas, este es un problema de la salud y la vida de los compañeros afiliados, jubilados, pensionistas, campesinos y un montón. Hay las compañeras del Montepío que reciben este beneficio. Nosotros no estamos en contra de nadie, pero también tienen que venir a unirse, a luchar, porque también ellas, si el seguro social se privatiza, se quiebra, lo que sea, van a perder su pensión, su subsidio, lo que tengan ahí, van a perder. Por eso es que invitamos a todo el pueblo a que se una a esta gran campaña, sin banderas. Aquí lo único, el razonamiento es a defender el seguro social. Martes de 9... De 9 a 10 de la mañana. Entonces, a partir del 8 de agosto. A partir del 8 de agosto. Por favor, que quedan todas invitadas e invitados para que participe en estas jornadas permanentes. Edison, estamos en el momento de cierre del programa. Me gustaría pues escuchar algo específico que quieras puntualizar. Yo lo que aumentaría, diríamos, en estos pliegos es salud. Hay un cuento que se llama la prevención, y es algo que tiene que replantearse en todo el país. Se tiene que además unificar todo lo que es salud. La clase media paga varias veces para salud, porque tiene un seguro privado, tiene el seguro social, paga de su bolsillo cuando se requiere de emergencia. Si tiene cheques, paga para Solca, hay tasas municipales, en fin, eso tiene que unificarse, porque lastimosamente el Ministerio de Salud llegó 40 años después de lo que empezó el Seguro Social. Entonces, necesitamos un Ministerio de Salud fuerte, que regule, que controle, pero no que sea prestador. Entonces, si nosotros unificamos, y hay el ejemplo del seguro costarricense, todas las camas, todas las instalaciones, todo el personal pasa al seguro social y se puede ampliar la cobertura, y hay un solo seguro público universal. Eso va a permitir además otro tipo de cosas, que realmente nos encarguemos de la salud, vía control de todo lo que es saneamiento, de todo lo que es higiene, de todo lo que es agua, alimentación, descanso, el mismo trabajo. Todo eso se ha descuidado o se ha privatizado. Entonces, habría que incorporar una nueva visión sobre lo que es salud y salud pública, y que eso está muy relacionado con el seguro social y la seguridad social. Estupendo. Bueno, nos quedamos con esta necesidad, digamos, de ir creciendo en lo que es la salud preventiva, que creo que pues sin salud no podemos alcanzar ningún goce posterior ni ningún derecho. Quiero agradecer a Edison, a Mario, por estar aquí y haber contribuido, digamos, a ir repensando este tema de la seguridad social en el Ecuador. Y también quiero pues agradecer a nuestros gentiles auspiciantes de todos los domingos, a Anguael, Incerro, Playa Rosada, a Sindan Sur, el Manaba Vegano, Flora Restaurant Permacultura, la Cuchara Orgánica, la Quilla Ico, Cocina Artesanal, la Sabia Naturaleza, a Cuarquis y Quinoa Saludable. Y recordarles a nuestros queridos radioescuchas que participen a través de nuestras redes sociales para ir contribuyendo también desde sus propias visiones a encontrar mejores soluciones a este derecho de la seguridad social. Muy buenos días a todas y todos. Gracias. Está escuchando.